Sobre la fugacidad del tiempo. La locura de investigar lo que ocurre más allá de los cielos, al hombre de la Edad de Oro ni siquiera se le pasaba por la mente. Erasmo. Oh, exclamé fatigado, solo quiero reposo, silencio y un buen cigarro. Exa de Queiroz. A Mario Vargas Llosa. Cuando en la limpia noche llenes tu copa, no te abandones a la melancolía del recuerdo, ni pretendas, es inútil, retener el tiempo oído. Entrega tu memoria a la boca de la ramera, bebe con alegría y nada esperes, pues la vida no es más que el tiempo de esa copa.